Cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora, los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Skinny. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM y la KWMR. Y pueden unírselos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora, tarjeta, tableta o teléfono en el sitio de Cuerpo, Corazón, Comunidad y de Facebook con el nombre Cuerpo, Corazón, Comunidad. El tema de hoy, ya que el 22 de abril se celebra, se conmemora, se festeja el Día de la Tierra, del planeta Tierra, el pensamiento de hoy es la Tierra, la naturaleza y nuestra salud será nuestro tema. Y a tono con este tema hay un proverbio chino que dice, una generación siembra los árboles y otra tiene su sombra. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándolas a llamar. Comentarios, consejos, consultas, bienvenidos y bienvenidas todas, llamando por teléfono al 415-455-0102. Estamos en vivo ahorita mismo. Y también por Facebook puede ponernos sus comentarios, sus caritas, sus dedos de like y corazoncitos, que el productor estará pasándonos sus mensajes. Familias, nuestro bienestar presente y por venir, el de nuestras familias, comunidades y sociedades, es afectado por las decisiones que tomamos a diario, pues esas impactan el planeta del que dependemos todos. Tenemos la oportunidad y la responsabilidad de tomar medidas de manera que, así como cuidamos lo que consume nuestro cuerpo y nuestra mente, y conservamos nuestras energías para mantenernos sanos, cuidemos y conservemos las fuentes de vida y energía y el balance que sostienen la vida en este mundo. Los estudios científicos señalan que si no se efectúan suficientes cambios ahora en la manera en que utilizamos los recursos naturales, en un futuro cercano, la Tierra experimentará una serie de crisis que amenazarán la supervivencia de la mayoría de sus habitantes, incluyendo los seres humanos. Cultivemos respeto y admiración por la naturaleza. Apreciemos y aprovechemos las maravillas de sus elementos, de su flora y de su fauna. Usted que nos está escuchando ahorita mismo, ¿qué sabe, qué se pregunta y qué cuenta sobre este tema? ¿Qué recuerda de cómo convivía con la naturaleza en su niñez, quizás en su país de origen? ¿Qué hace dentro y fuera de casa hoy día para cuidar tanto su salud como la de nuestro medio ambiente? ¿Cómo está contribuyendo a la conservación de energía? ¿Cómo evita contaminar el agua, el aire y el suelo? ¿Cómo reducen, reusan y reciclan en su caso, casa y comunidad? Pues cuéntenos, pues estamos honrando el Día de la Tierra para apreciar, atesorar, cuidar y cultivar los recursos naturales para nuestro presente y porvenir, pues ciertamente nuestra salud y la del planeta están estrechamente vinculados. ¿Conoce cómo beneficia el mundo natural a nuestro bienestar físico y mental? ¿Sabe de los programas, paseos y panoramas a su alrededor del que podemos aprender y podemos tanto cultivar como cuidar la naturaleza y sentirnos mejor en el proceso? Pues escuche y participe. El número es 415-455-0102. Nuestros panelistas van a responder a sus comentarios y consejos. En el estudio ya tenemos lista y dispuesta a la casi doctora Lucerito Ruiz. Ella ejerce como terapista de la salud de la familia latina en salud mental y recuperación del condado de Marin y le damos la bienvenida. Muchas gracias, doctora Marisol. Un placer en estar aquí con usted nuevamente. Siempre es un gusto contar con su dulce voz y su brillante mente, tanto como panelista como productora este año. Y por vía telefónica ya sintonizamos, ya conectamos, gracias a la maravilla de la tecnología, con nuestra otra panelista, Alicia Cruz. Ella es la coordinadora regional para San Francisco y Marin de Latino Outdoors. Le damos la bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Alicia. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Para eso estamos. Anda desde Monterrey, desde lejos nos está conectando. Qué bueno que tomó la pausa para enlazarse. Sí, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí. Maravilloso. Bueno, pues, ¿qué tal si rompemos el hielo con algunos mensajes iniciales? Casi doctora Lucerito Ruiz, ¿cómo quiere comenzar esta plática? Sí, quería pues añadir los espacios donde se encuentra la naturaleza, especialmente donde se encuentran las plantas verdes, más que todo beneficia la salud mental y la salud física. Aun si uno no tiene un espacio donde frecuentemente uno puede agarrar un dosis de medicina natural, uno también puede incorporar plantas en el hogar para que el cuerpo también saque los beneficios de ese oxígeno y también para producir aire limpio en el hogar. Maravilloso. Así que en nuestro entorno, en nuestro alrededor físico, incluir, rodearnos de más materia verde, más de la naturaleza, de la flora, que sabemos que tanto en la oficina o en el trabajo se puede poner un tiesto, una planta, unos paisajes en los que vemos los árboles y el follaje verde. Se ha encontrado que tiene beneficios, ciertamente. Y hablando de paseos y de mucho verde, sé que en el Latino Outdoors, parte de lo que hace la organización, Alicia, no es familiarizar y exponer y darle la oportunidad a nuestras familias a que hagan precisamente eso. Sí, estamos en nuestro segundo año de las caminatas para el bienestar que se iniciaron en el 2015, en el verano del 2015. La idea de tener un programa en donde se pueda accesar a los senderos en Marín y pues en áreas también afuera de Marín. Pero estamos iniciando este año, bueno, ya casi vamos a mitad del año, y ha sido una necesidad tan grande que tenemos un grupo de voluntarios ahora, líderes, que comenzaron a caminar con nosotros desde el principio de estas caminatas, y ahora ellos van a los senderos y llevan a otras familias para visitar los parques estatales. Y básicamente el enfoque es eso, es poder traer esa salud mental, incorporarlo con lo físico y traer un poco de lo espiritual que nos da la magia de los árboles, de lo verde, de los animales que a veces encontramos en nuestro camino. Entonces ha sido un espacio muy, muy saludable, incluso para mí el mirar esta comunidad es realmente una bendición tenerlo aquí. Qué hermoso, ¿no es cierto? Es una bendición que a veces no aprovechamos como debiéramos y podemos. Así que ustedes llevan a los grupos, a los senderos de estos parques, de estos lugares públicos en nuestros alrededores. Hay tanta naturaleza protegida y bella, tantas áreas en el norte de la bahía de San Francisco, en California. Bueno, en el mundo entero a veces es cuestión de saberlo encontrar. Y esa exposición a la naturaleza en sí mismo, como dijo, beneficia físicamente si están caminando en el aire libre, en el aire puro, y emocionalmente. Vamos a hablar sobre esos beneficios psicológicos de relajación, de concentración, hasta de tener más creatividad y solución de problemas cuando estamos caminando en la naturaleza. Así que sintonicen, familia, ya estamos hablando sobre los beneficios para la salud de cuidar y compartir con la naturaleza, con los recursos naturales, celebrando nuestra mamá Pacha, la madre tierra, ya que estamos en esta semana de abril. Invitamos sus comentarios, perspectivas, interrogantes o ideas al 415-455-0102. De este tema se le preguntamos a nuestros promotores del bienestar emocional y miren lo que nos dedicaron algunos cuantos. Tome nota. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Yo en el ámbito de la casa es de que separo lo que son las baterías, el foco, y cada primer lunes y tercer jueves creo que de mes allá en Novato, de hecho está en el sitio, en la web, ahí se puede encontrar información, es ahí donde llevo todo mi reciclaje y ahí reciben prácticamente casi de todo. Entonces yo creo que tenemos que ser partícipes de unirnos a cuidar tanto las plantas, los animales, el aire, y creo que es uno de los regalos más hermosos porque es no nos cuesta, tenemos acceso gratuito y yo creo que es lo más sano que nosotros podemos compartir con nuestra familia, de ir y disfrutar del agua, del aire puro. Podemos hacer tantas actividades al aire libre que nos hemos olvidado de eso si pasamos mucho tiempo en la computadora, en los teléfonos, o en el cine, o en lugares cerrados, cuando tenemos algo gratuito que podemos disfrutar. A mí me interesa mucho hablar un poquito de esto, porque si realmente nosotros siempre estamos comentando la salud, qué importante es para cada ser humano, y si eso está ligado con nuestra tierra, con la naturaleza, con el aire que respiramos, pues demos la mano a nuestra tierra para ser más saludables. ¿Cómo? Ayudando a reciclar, enseñando a nuestros hijos desde pequeñitos, porque si en este momento nos descuidamos, cuando ellos tengan sus hijos y tengamos nietos, el planeta va a estar cayéndose en pedazos. No permitamos eso y colaboremos cada uno de nosotros. Pongamos un poquito de atención. Si alguien vemos que no recicla o está botando sus botellas a la calle, digámosle, enseñémosle. Aquí estamos nosotros para enseñar a las personas que no saben reciclar. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. Sí, retomamos sus mensajes, sus comentarios, sus consejos, sus consultas a nuestras panelistas. Estoy aquí acompañada en el estudio por Lucerito Ruiz, terapista, y por vía telefónica con Latino Outdoors y otros proyectos con Alicia Cruz. Nuestra gente tiene mucha sabiduría. Estaban mencionando aquí cómo tenemos una relación, digamos, simbiótica, ¿no? De dependencia mutua o de interdependencia. Mientras más sanos está la planeta Tierra, más sanos estamos los seres humanos y otros seres vivientes. Y igualmente nos beneficia a nosotros el cuidar a la tierra y que la tierra esté sana. Me parece que también el punto que dijeron de que es una bendición o un regalo. Hay cosas que cuestan mucho y nos endeudan. Esto es todo lo contrario. Sin costarnos nada, nos está dando, cargando la pila con la vitamina N. ¿Estás sonriendo, Lucerito? Sí, que me da mucho placer también de escuchar que alguien platique del planeta en esa manera. Realmente sí es un regalo. Lo necesitamos cuidar. Hay también diferentes organizaciones que se enfocan en hacer beach cleanups, que son, recogen basura, ¿verdad?, de ciertas playas. Pero algo que necesitamos también tener en mente, podemos hacer reciclaje, algo en casa, enseñarles a los niños, para que ellos también continúen ese proceso. Hay diferentes partes en Asia, yo creo que en China, en Japón, que se enfocan mucho en reciclaje. Y es una cultura que necesitamos también adaptar. Exacto. Vamos a hablar más de qué podemos poner en práctica, qué podemos hacer nosotros. Algunas decisiones grandes a nivel de política pública quizás no están en nuestras manos, aparte de nuestro voto, pero también qué podemos hacer en casa. Y como dijiste, generación tras generación, empezando con los niños, que son quienes a veces nos recuerdan a nosotros cómo hacerles reciclar, reusar, y demás. Antes de tomar la primera llamadita, a ver qué responde Alicia a los comentarios de nuestra gente. Yo pienso que sí es una responsabilidad tan grande que tenemos, comenzando en el hogar. Nada más que a veces creo que nos encontramos con el estrés del trabajo, el estrés de tener que proveer, o las situaciones de la vida que a veces como familia experimentamos. Y yo diría que el estar, aunque sea 5 minutos, cerca de un árbol, cerca de una planta, tal vez en un estado posiblemente meditativo, si se nos da ese espacio, es un comienzo. Entonces creo que tomar pasos pequeños es importante. Muchas de las escuelas también nos dan esa oportunidad, y que los padres lo apoyen. Las excursiones que a veces hacen, tal vez por falta de tiempo, recursos económicos, que los padres no podían llevar a un niño a un lugar de ciencia, a un lugar donde hay parques, crea ese comienzo. Yo cuando era niña, para estar aquí, me llevaron a mi primer campamento, y en ese campamento fue la primera vez que experimenté un monte lleno de estrellas, de mirar cada estrella. Fue un momento que me marcó y me hizo amar a este planeta, tener un amor para cuidarlo. Entonces sí comienza con pasos pequeños, pero sí son son muy posibles hacerlos. Ciertamente, paso a pasito, poco a poquito se hace diferencia. Y la educación en las afueras, como le llaman aquí, de, por ejemplo, en California, en el condado de Marin, todos los niños durante su cuarto o quinto grado, tienen una semana en la naturaleza, y a veces a los niños latinos la familia no los deja ir por temores a qué les va a pasar si acampan y si hay suficiente supervisión y demás, pero pierden una oportunidad inolvidable de en verdad aprender sobre ciencias y matemáticas y geología y geografía y más en compartiendo en el aire libre, en el cual en verdad nos desenvolvemos mejor porque estamos más conectados a nuestros orígenes, nuestras culturas originales, indígenas, muy bien, como tú, Chloe, que nos estás participando, tienen mucho que recordarnos sobre cómo cuidar el planeta para cuidarnos a nosotros mismos. Muchísimas gracias. Ese es el tema de hoy. La llamada de Ariana, llevo un rato esperando, así que acomodemos aquí. Ariana de Sonoma, bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. ¿Qué nos dice? Hola, buenos días, doctora Marisol. Es un placer estar aquí escuchando este tema tan importante. Y nomás quería hacer un comentario que... yo soy muy aficionada del medio ambiente, de andar en caminatas, y para mí es una forma de poder no solamente desestresarme de la vida diaria, del trabajo, pero también una forma de hacer ejercicio y convivir con amistades, personas que también disfrutan de andar en caminatas y los paisajes, y es una muy buena forma de hacer muchas cosas ya disfrutando el medio ambiente y nuestros alrededores naturales, que somos muy afortunados de vivir tan cerca. Exactamente, y fíjense, a la misma vez, simultáneamente, que estamos tan acostumbrados a hacer más de una cosa a la vez, al estar en la naturaleza, sobre todo caminando o ejercitándonos, sí. Y si estamos compartiendo, ¿no? Si lo hacemos en compañía de alguien que estamos conversando, eso tiene beneficios físicos, emocionales y hasta sociales y espirituales, como dijo Alicia. A ver qué responden nuestras panelistas. Lucerito Ruiz. Sí, y también quería añadir que es igual importante para los niños, porque ellos también tienen esa oportunidad de socializarse, que ahora en día, porque tenemos tanta tecnología y cada año sacan algo nuevo, quizás los chiquitos no salen tanto de la casa, quizás se quedan cerca de la tableta, el teléfono, y quizás también las redes sociales están todas en la tecnología. Pero qué lindo cuando tienen esa oportunidad de salir, de convivir con personas cara a cara y también de practicar esas skills, destrezas, habilidades. Habilidades sociales, porque también cuando ellos crecen necesitan aprender, okay, de esa manera también necesito yo actuar para agarrar un trabajo, para ir al colegio, lo que sea. Y estar más consciente de nuestro medio ambiente. Uh-huh. Ciertamente a veces nos ponemos tan enchufados con los aparatos electrónicos que dejamos de ver, de oler, de sentir, de tocar, de apreciar, atesorar y disfrutar los beneficios del contexto físico en el que estamos. Estar en el presente, ¿verdad? En el presente, ahora y aquí, en este aquí hermoso en el que tenemos la fortuna de vivir. ¿Qué dice Alicia Cruz? El estado de ser es muy muy difícil a veces cuando uno está sentado en el escritorio, en el trabajo o yendo a lo que sea nuestro trabajo para poder proveer. Es más difícil estar en un enfoque de presencia con los demás, y entonces como que sí, la naturaleza es donde yo veo en mí misma, empezando conmigo, esa paz que uno siente cuando está enfrente de un árbol o cerca de un arroyo. El poder dar eso a otros es lo que crea los efectos que se multiplican. Es como forma de verlo, y es lo que hemos estado viendo con las caminatas para el bienestar, donde tenemos familias que nos han hablado de cómo ellos han cambiado una parte de su vida en la forma recreativa, porque pienso que muchos de nosotros venimos ya tal vez del campo o personas que trabajan o han trabajado en la tierra, pero no se dan la oportunidad de verlo como algo recreativo, y aquí es donde a una organización como Latino Outdoors ayuda a conectar con otros parques o tierras públicas. Y una de las cosas más maravillosas que han sucedido es que hay más padres de familia, hay más niños que se sienten partícipes de estas actividades y se crea, como digo, ese efecto amplio para otros. Que se multiplica, que es como exponencial, se sigue creciendo y creciendo. Y me consta, porque conozco una familia, una mamá que lleva a sus niños a estos paseos de Latino Outdoors y nos dice cómo los niños y ella misma lo disfrutan, cómo aprenden en el proceso sobre los animales y las plantas y sobre sí mismos, los que son capaces de hacer, los que tenían miedo, digamos, a los insectos o pensaban que escalar una loma, una montaña iba a ser muy difícil y lo logran. Tiene tantos beneficios el estar, sacarlos en ese entorno, sobre todo si vivimos en vecindarios o en lugares donde por cuestiones de seguridad los niños están más encerrados y hay menos capacidad de correr y de respirar aire puro y de tener esa tranquilidad. Muchísimas gracias por ese comentario, Ariana. ¿Algo más? No sé si ya, yo creo que ya desconectaron a Ariana. Pues gracias por su lindo trabajo que sigue en Sonoma con los estudiantes de la universidad. Nuestra juventud tiene mucho que aprender y tiene mucho que enseñarnos. Así que estemos pendientes y compartimos lo que hemos ido aprendiendo. Antes de poner este poema, que creo que se lo vamos a dedicar a Ariana y sus estudiantes, hablando de estudios, creo que me dijo Lucerito que tiene un estudio que quería compartir el resumen. Sí, que hay un estudio del aire limpio que hizo la Administración Nacional de Aeronáutica y del espacio. ¿La NASA? Sí, NASA. Y descubrieron que las plantas producen pues cierto oxígeno, lo pueden también utilizar en la nave espacial. También las plantas ayudan a eliminar químicos comunes del aire y descomponerlos en subproductos orgánicos que no son ofensivos para la naturaleza, para el suelo. Y esas mismas plantas usan eso para el alimento. Entonces, qué maravilla. Y también quería añadir que para el oxígeno, ellos dicen que si quiere en su hogar puede poner plantas que se llaman brotes de guisante o son brotes de alforfón o brotes de girasol o algo también que se llama la planta sansevieria. Y también para limpiar el aire, para purificar, pueden utilizar algo que se llama un lirio de paz de Japón o la Dracaena marginata. Entonces, los nombres un poco... Pero uno puede orientarse también en los lugares donde venden plantas, uh-huh, donde los expertos y las expertas nos pueden decir, bueno, esta para esto, esto para aquello, esta ocupa sombra, esta ocupa luz, esta más agua, más fertilizante, y así aprendemos. Uh-huh. Y es una manera de ayudar al medio ambiente, pero también ayudarnos a nosotros mismos. Hablamos de cómo reciclar y reusar ayuda a reducir los daños que tenemos con el calentamiento global y demás. El daño que hemos hecho los humanos, pues que ahora como humanos usemos la cabeza y el corazón, uh-huh, y las manos para poder reparar y poder beneficiarnos de lo lindo de la tierra. Es más, que pongamos ahora el poema de la señorita o señora Talia Jara. La maestra Talia Jara escribió este poema para la naturaleza, para la madre tierra, y recibimos sus llamadas de vuelta. El número es 415-455-0102. Por Facebook puede compartir. Si está escuchando por Facebook, compártalo con sus amistades y puede escuchar y ver el video, si no ahora, después, para que podamos todos compartir y aprovechar este homenaje a la tierra. Aquí va. Salud ecológica por Talia R. Jara. Mi amor por la tierra no tiene fronteras. Ella me cobija, es nuestro planeta. Yo le cuido el bosque, los prados, las plantas, porque son los pulmones que su fiebre sana. Yo cuido el aire que está siempre limpio, sin humo, venenos, toxinas y químicos. Yo cuido el océano de las aguas danzantes para protegerlo de los contaminantes. Yo cuido a los seres que son mis hermanos, el tigre en la selva, la hormiga en mi mano. Yo cuido las fuentes de aguas cristalinas, el río y la lluvia, la nieve en el monte, blanqueando las cimas. Yo invito a los niños que lean y jueguen. Cuidemos de la tierra, es nuestro planeta. Eso, cuidemos la tierra, es nuestro planeta, es nuestra madre, es nuestro entorno, es donde estamos aquí cocinándonos todos, porque tenemos que hacer nuestra parte para que no progrese el calentamiento global al nivel de que lo ha estado haciendo. Así que ahí están unos recordatorios de lo que podemos hacer. ¿Qué dice usted en su casa, en su caso, en su comunidad? ¿Cómo se cuida a sí mismo cuidando el planeta Tierra? Llámenos al 415-455-0102 y por esa misma línea es que conectamos con María. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Señora María, ¿cómo le servimos? Muy bien, gracias. Estaba yo oyendo y quiero decirles que yo, por lo regular, cuando tengo el chance de salir con mi esposo, salimos a caminar a la orilla de un río que hay en Bakersfield. Es muy bonito que estés con la naturaleza. Yo respiro el aire y no ocupo, yo soy asmática, y no ocupo ese inhalador cuando yo salgo a caminar. Aunque me agite, el aire me hace limpiarme mucho y la verdad es bien relajante caminar en esa forma. Y yo quiero invitar a los que me escuchan y pueden tener el chance de hacerlo como yo lo hago, que levantemos una basura o dos cada vez que estemos caminando. Eso nos va a ayudar a que tengas paz interior, porque estás haciendo algo. No importa si la basura tú no la tiraste, tú levanta una, dos, tres. Eso va a ayudar mucho a que conservemos limpio nuestro parque, a que nos sigamos relajando y respirando ese aire puro que hay ahí. ¡Qué hermoso! Así que se beneficia su salud y hasta su asma. Se mejora caminando en el aire libre. Lo hace como una actividad con su pareja. Uh-huh. Y a la vez están recogiendo la basura y dejando el lugar más lindo, más claro, más sano de lo que lo encontraron. Y eso no lo dejo completamente limpio, ¿verdad? Pero bueno, uno o dos los invito. Eso va a ayudar. Si cada uno de nosotros hiciera esa parte, eso ayudaríamos. Poco a poquito, más, ¿no? Ayudaría si tenemos educación y conservamos limpios nuestros parques. Eso. Y educación no quiere decir tener muchos años de escuela, quiere decir tener conciencia de ser, esta basura no pertenece aquí. No solamente está afeando el lugar, sino que puede estar contaminando el agua, el aire, el suelo. ¿Y qué tal hasta lastimar a las criaturas? Sabemos que algunos, por ejemplo, las tiras esas de plásticas donde vienen los refrescos de lata, eso ahorca a los pescados, ahorca a los peces que se creen que es comida. Las bolsas de plástico sabemos que también hacen mucho daño a las gaviotas y otra vida silvestre. Así que caramba, aunque no lo hayamos hecho nosotros, dejemos lo mejor de lo que lo encontramos y de una vez estamos beneficiándonos nosotros mismos. Y el planeta está sonriendo aquí, Lucerito Ruiz escuchándola. ¿Qué dice? Pues como está platicando un poquito de los animales y cómo le impacta lo que nosotros ponemos, ¿verdad?, en los plásticos. Estaba viendo un video medio triste porque había una tortuga grande que la encontraron en la playa y tenía algo en la nariz. Cuando se la sacaron era una pajía, un popote bien largo y estaba sangrando la pobre tortuga. Entonces uno quizás no ve ahorita los efectos que está causando el sistema ecológico, pero tener eso, guardarlo en la cabeza y saber que, okay, necesito unas tijeras, unos 5 segundos a cortar los plásticos para que no atrapen a los animalitos en la playa. Eso. Y no solamente evitamos ese sufrimiento, ese dolor o ese daño, esa contaminación, sino que al ponerlo y reciclarlo, se le está dando una nueva vida y se está reduciendo un mal y aumentando un bien. Uh-huh. ¿Qué dice Alicia Cruz? Sí, yo pienso que sí es algo, me imagino que para los que trabajan en el medio ambiente, me parecen personas que son tan, que tienen un lugar tan especial y muchas veces vienen con nosotros y nos preguntan cómo podemos involucrar a más personas, cómo podríamos pedirle a más personas que nos ayuden con esto. Y creo que es la responsabilidad de todos, pero lo que hacemos con las caminatas para el bienestar es crear esa conexión primera, es entrar a un sendero que tal vez nunca han llegado o tal vez nadie ha visto un árbol secoya y la inmensidad que tiene ese árbol, lo que nos da, lo que recibimos y de que viene de una semilla tan pequeña, crea ya un como un espacio mágico para alguien. Entonces sí es muy importante continuar con esa responsabilidad de tal vez llevar a una persona al sendero, llevar a un arroyo o llevar a una caminata en donde tengan educación sobre el medio ambiente, porque todo comienza con esa conexión de gratitud, comienza con un espacio de admiración para poder entonces tomar la responsabilidad. Ese fue mi caso cuando yo tomé mi primer viaje a los parques de Utah. Fue para mí un momento de enamoramiento, de que nunca había sentido. Y esa admiración es lo que hace a un ser humano, un individuo responsable, para decir, bueno, ¿qué puedo hacer tal vez en mi comunidad? ¿O qué puedo hacer yo en mi familia para implementar o dar esas ideas de, mejor vamos a reciclar en vez de ir, o tal vez usar productos que sean menos dañinos para el medio ambiente? Comienza del individuo y es muy importante que todos tomemos esa responsabilidad para dar esa semillita a otros. Y para mí es algo que encuentro tan tan gratificante, el estar con las familias que nos acompañan y... Es hermoso, porque los que tenemos la experiencia queremos compartirlas porque sabemos que nos hace mucho bien. Y cada vez hay más evidencia científica también sobre los beneficios psicológicos del asombro, de la maravilla, del, como tú dijiste, sentir una admiración por la grandeza del mundo natural. Esa experiencia en sí misma pone en su justa perspectiva a nuestros pequeños, a veces tan minúsculos, las razones por las cuales nos permitimos estresarnos, que muchas veces no tienen trascendencia ni son tan importantes. Cuando estamos ante la majestuosidad del océano, de la montaña, de un árbol, o la dulzura de inocencia y sabiduría de los animalitos, aún las mascotas que tenemos en casa, eso nos, al que es creyente, lo reconecta con las maravillas de las fuerzas creadoras, o aún con el misterio de la vida, que es mucho más grande y que los humanos. ¿Qué dice Lucerito Ruiz? Sí, quería añadir que las experiencias de la naturaleza también pues son importantes para estimular la imaginación y la creatividad en los niños. Eso es importante para el desarrollo que ellos tienen en el nivel cognitivo. Es otra parte intelectual, ¿verdad?, que ayuda a esas relaciones sociales. Y también hay estudios que dicen que este, lo que le llaman el tiempo verde, puede también ayudar a suplementar los efectos del tratamiento de medicinas y también otras conductas, quizás con terapia. Es, ¿verdad?, vitamina. Es vitamina. Entonces ayuda con el ADD, con atención. Y también los estudios dicen que ayuda a aliviar síntomas del Alzheimer's, de la demencia, del estrés, de la ansiedad, de la depresión. Entonces tienen tantos beneficios y uno lo puede encontrar. Puede ir a un parque si no tiene un espacio grande en casa. Muchos beneficios, muchas ventajas, muchas positivos que podemos aprovechar sin que nos cueste mucho, sin tener que ir muy lejos. Mm-hmm. Familia, es el tema de hoy, ya que estamos celebrando el Día de la Tierra, el Día del Planeta Tierra, ahora aquí en la tercera semana de abril. Estamos con The Latino Outdoors, Alicia Cruz por vía telefónica, y en el estudio la Lucerito Ruiz, casi doctora Lucerito Ruiz, como terapista, animándonos y compartiendo lo que es personal y profesionalmente le hemos sacado al contacto con la naturaleza, aun cuando estamos, digamos, haciendo una llamada telefónica, porque hay que estarlo sentado adentro. Podemos llevar el teléfono a las afueras y estamos en aire puro y con paisajes más hermosos. Puede tener una pausa en el día de trabajo ajetreado. Sí, o aún cuando nosotros salimos a tener nuestras juntas de supervisión, algunas veces salimos. Que ciertamente sí, en mi trabajo tengo la fortuna de poder tener esa flexibilidad de hacer muchas juntas caminando en las afueras, por la bahía, o en el monte, o en el parque. Quizás usted en su trabajo también puede buscar la manera, aun como dijo Alicia Cruz, si hacemos la limpieza nuestra o de otras personas, usar productos más sanos que no contaminen tanto el medio ambiente y que no nos enfermen a nosotros. Para el asma, como de la señora de María y demás, nada como lo orgánico, lo más natural, lo más cercano a nuestra versión original. Y también es importante entender que hay cosas sintéticas en el aire, ¿verdad? Alfombras, productos de bebidas petróleo y juguetes y otras cosas que quizás traen esos químicos. Es importante educarnos cuál es la manera, cuáles son otros productos, como acaba de decir, que puedo comprar, que son que quizás reciclables y que no afecten el planeta o mi estado físico o los de mis niños. Todo está conectado. Uh-huh. Los derivados del petróleo, todos los plásticos que se usan para tantas cosas, a veces reciclados, pero aún así no es lo mismo que si podemos sustituir el producto o a veces no tenemos que consumir tantas de las cosas. Es más, ya estamos dando algunas de las guías. ¿Qué tal si ponemos las guías sobre el tema de hoy mientras esperamos? Recibimos las siguientes llamadas para acomodarlas al 415-455-0102. ¿Cómo le enseña a sus hijos o qué le enseñan sus hijos de cómo cuidarse y cuidar el planeta? Aquí van unas guías. Tomemos nota. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí algunas guías para promover la salud de nuestra Madre Tierra. 1. Servir de buen ejemplo. 2. Viajar menos por auto y caminar más en la naturaleza. 3. Leer y ver videos sobre el mundo natural. 4. Sembrar árboles y jardines. Es ejercicio para uno, terapia y comida. 5. Proveer alimento, abejas, mariposas y pájaros. 6. Reducir el consumo de carnes y productos de animales al comer. Es bueno para su salud y también para la salud del planeta. 7. Usar menos agua caliente y no desperdiciarla. 8. Evitar el plástico foam y disfrutar de la flora y la fauna. 9. Reciclar y reusar. 10. Ahorrar electricidad, gasolina y gas. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. ¿Qué le parecieron esas guías? Porque yo voy a comentar aquí que, como he mencionado antes, muchos de quienes somos veganos o quienes son vegetarianos lo hacen en gran parte por el beneficio que tiene a los animalitos que no se consumen para comestibles de los humanos y del medio ambiente que se beneficia de no tanto el metano y otros gases que el ganado y otros animales que se crían para que los humanos los consuman está llenando el medio ambiente y la capa de ozono se está afectando y el calentamiento global, que de eso vamos a hablar un ratito. ¿Qué dice Alicia? Yo pienso que, como le digo, la responsabilidad que tenemos sí es de elevar la conciencia a esos pequeñas acciones que podrían cambiar y tal vez el cambio, hablando del cambio, es algo que sí es difícil a veces de implementar porque eso empieza con un pensamiento de la reverencia a lo que tenemos, a nuestra Madre Tierra, a las plantas, a los animales que ayudan, y es un ciclo del cual todos nos beneficiamos. Es importante comenzar con un pensamiento. Entonces sí creo que el poder dar un espacio de paz es el comienzo, el sentir paz, el tener esa conexión, de venerar lo que tenemos y sentir gratitud por lo que tenemos, porque es muy, a veces fácil tomar una acción que nos ponga en riesgo y poner en riesgo el futuro de nuestros hijos también. Exacto. Al consumir. Y de las futuras generaciones y del planeta del que depende todo. Ciertamente, no, si cuando no ponemos conciencia no nos damos cuenta de que estamos usando de más o de que estamos desperdiciando recursos valiosos o que con nuestras acciones estamos contribuyendo a la contaminación o al costo de algunos recursos beneficiosos para la humanidad y para otros seres vivientes con los que compartimos el planeta. Y me gustó eso que habló de la palabra de reverencia, de consideración, de respeto. Después de todo, es una red interdependiente. ¿Qué nos hace sentir superiores, no más porque tenemos tanto poder como seres humanos? Lucerito Ruiz. Sí, y me encanta que ahorita estamos platicando también de los animalitos, de la comida. Yo soy, yo como más que todo muchos vegetales y también pescados. Pero lo que quería añadir es que también si nosotros vamos como al supermercado, es importante reconocer, ok, cuántas bolsas realmente necesito, cuánto plástico estoy utilizando. Algunas veces, por ejemplo, yo, para dar un testimonio, voy al farmer's market para agarrar con mis bolsas que no son plásticas, que son usables. Uh-huh. Y se usa muchas veces, gracias. Y prefiero comprar ahí porque agarra unos productos que están más cerca de donde vive uno, ¿verdad? Está apoyando a la comunidad y a la misma vez no está contribuyendo a comprando tanto plástico. Gracias por traer eso. Sí, ciertamente estamos entrando a la temporada donde por todas partes están los mercados de agricultores. Acuérdese, hasta con la tarjeta de CalFresh puede aprovechar esos alimentos más sanos, orgánicos o no. Sabemos que están más cercanos a donde al origen natural, así que tienen más valor nutritivo. También está más cercano y no has gastado tanta gasolina y petróleo el transportarlos de un lugar o de un país a otros. Apoyamos a los trabajadores agrícolas y a los agricultores cercanos. Y qué lindo también que hay menos empaque, porque muchos productos procesados no solamente no son tan beneficiosos nutritivamente, sino que todo ese empaque termina en el medio ambiente. Y en verdad, ya casi no hay espacio. Han oído de la isla esa enorme que hay de plástico en el océano. ¿Iba a añadir algo, Alicia, antes de poner la siguiente llamadita? Sí, lo importante es educarse. Pienso que el preguntar es muy importante para todos, y así, de esa forma, a veces como que da pena no llevar la bolsita o bueno, en mis tiempos con mi abuelita era la que llevaba su bolsa del mandado, que le llamábamos, y eso aquí con una cultura diferente a veces tiende a ser como que ay, qué pena, o no sé, o simplemente no saber. Es muy importante el que los que sepamos tomemos esa iniciativa para ayudar a otros. Y desarrollar hábitos. Nadie va a ser perfecto y a veces la conveniencia gana, pero lo cierto es que si tenemos conciencia estamos contribuyendo. No tienen que ser cambios drásticos ni de ahora en adelante, sino un día a la vez, una decisión a la vez. Algo rapidito también que quería añadir, que vi un video de una niña, no niña, pero ella es como en sus 20 años, y ella vive en cerca de Nueva York, y dijo que en su apartamento pequeño enseñó cómo ella también recicla las cosas y utiliza su freezer para mantener comidas compost, uh-huh. ¿Cómo se dicen? Sí, son los desperdicios de la comida que se pueden convertir en fertilizante para las plantas. Y eso quizás algunas veces dice la gente, pues no tengo el espacio o no tengo cómo hacerlo. Ella lo ponía en el freezer en el congelador, y después el fin de semana que iba al farmer's market, ahí lo compartía con los agricultores. Uh-huh. Otra manera de reciclar y de reusar, maravilloso. Uh-huh. Tenemos aquí la llamadita de señora Teresa. Gracias por compartir, Teresa. ¿Cómo podemos servirle? Buenos días. Buenos días. No, nada más para compartir que, pues sí, es muy importante que tomemos conciencia de que hay que reciclar, porque ahora nosotros tenemos algo muy bonito. O sea, nos toca un mundo muy bonito, pero hay que pensar qué es lo que les vamos a dejar a los demás si queremos que ellos sufran por un ambiente tan malo. Que no es tan difícil reciclar si se toma un poquito de conciencia. Y que cuando uno ve como el atardecer, uno sale a la naturaleza y se da cuenta uno de lo hermoso que es esas cosas, y que uno puede dejar si es que toma un poquito más de cuidado con todo lo que tiene en casa. Uy, qué cierto y qué bien lo ha dicho, señora Teresa. Sí, no cuesta tanto y hace la diferencia. Y el no actuar, como dicen, el que calla otorga, también estamos contribuyendo entonces a este calentamiento global que está ya, no solamente en el futuro, ya está impactando a todas unas poblaciones que están desplazándose porque ha subido el nivel del océano, etcétera. Es más, ya que está comentando eso, antes de recibir sus comentarios de las panelistas, yo creo que le vamos a dedicar este pequeño pedacito de la canción Ska de la Tierra, de nada menos que de Bebe. Aquí lo dice con mucha pasión. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso, y es que piensa que ya no la quieren. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso, y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto por el aire limpio, y es que no hay respeto por los pajarillos, y es que no hay respeto por la tierra que pisamos, y es que no hay respeto ni por los hermanos, y es que no hay respeto por los que están sin tierra, y es que no hay respeto ni cerramos la frontera, y es que no hay respeto por los niños chiquilinos, y es que no hay respeto por las madres que buscan a sus hijos. Y por ahí sigue. Y eso es una manera de demostrar respeto, el ser considerados, el estar consciente, el rehusar, reciclar y demás. Tenemos otra llamadita pendiente, pero lo que dijo Teresa, ¿qué respuesta le comparte a nuestras panelistas? Empieza Alicia Cruz. Estamos hablando del calentamiento global y lo que podemos hacer, las medidas que podemos tomar en casa. El tiempo se nos está escapando, así que ¿cómo aprovecharlo? ¿Nos escucha Alicia? Sí, disculpe, aquí estoy. Volvemos a lo que ella comenta de la conciencia. A veces sí es difícil crear esos cambios a nivel comunitario, a nivel estatal, porque los individuos es donde regresamos a tomar esas decisiones, ¿no? A no tirar la basura o traer la conciencia a nuestros niños y enseñarles que es mejor reciclar o tener esas acciones. Entonces creo que los niños son más receptibles y los adultos tenemos esa responsabilidad. Y ciertamente los niños y jóvenes se van a impactar más en lo que suceda en el futuro de los que ya estamos más grandes, pero no, ellos no pueden votar todavía. Así que como los que tenemos capacidad de votar, en verdad apoyar a los líderes y propuestas que están protegiendo el medio ambiente, porque en verdad el tiempo hace diferencia. La situación es seria. Pues muchísimas gracias por su contribución, Teresa. Sabemos que cada cual se hace su parte, la cosa mejora y es más optimismo. Esto no es para deprimirnos ni desesperarnos, sino para actuarnos. No preocuparnos, sino ocuparnos. Lucerito Ruiz. Sí, algo que escuché también de las voces de nuestra gente. Yo creo que alguien platicó un poco del uso de focos, uh-huh. que se pueden usar focos también. Podemos hacer cambios pequeños a hacer algo así, o también cambios un poco más drásticos como usar los paneles solares, ¿verdad? Uh-huh. Que hoy en día son más accesibles por lo mismo que ellos reconocen que hay un cambio en el planeta. ¿Qué significa eso? Está calentando más las personas aún que trabajan en la agricultura. ¿Qué significa eso para ellos? Trabajando en el sol, trabajando... Y hay mucha información que podemos educarnos, sí. Informarnos, organizaciones fiables, en verdad, que tienen las bases científicas de decir qué es la realidad y qué es lo que podemos hacer. Así que el señor José lo conseguimos por vía telefónica. Qué bueno que llamó José, a ver cómo le servimos. ¡Oh! ¿Se desconectó? Parece que perdimos a José. Bueno, pues en lo que reconecta, ojalá el señor José de Napa. Bienvenido, vuelva a llamar, que todavía nos quedan unos minutos. Mientras tanto, os acomodamos aquí el calendario comunitario con algunas ideas de qué hacer en estas fechas por nuestras familias y el planeta. El calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Únase a las aventuras familiares de Wildcare con paseos educativos en la naturaleza un sábado al mes en las mañanas. Llame a Marcos al 415-453-1000. Jovencitas y mamás, bienvenidas al grupo Girls Stepping Up for Change. Ejercicio al aire libre, diversión y servicios comunitarios gratis. Jueves a las 5:15 en San Rafael. Llame a Ángela al 415-225-0915. ¿Tienes mascotas? Exámenes, vacunas y esterilizaciones gratis gracias a Compasión Sin Fronteras. Llame al 707-931-4455. Bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y para parejas y terapia en grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario Cuerpo, Corazón, Comunidad. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. A ver si ahora sí podemos acomodar al señor José. Bienvenido, Cuerpo, Corazón, Comunidad, aunque sea en breve. ¿Qué? Ponga su cuchara en esta sopa, José. ¿Qué nos dice? Haciendo breve. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchas? Sí, está. Ahora sí, buenas tardes. Sí, bueno, qué bueno, para ser breve, que está haciendo el comentario de nuestra madre tierra, la única casa que tenemos porque no existe otra, y que en realidad estaba escuchando algo muy un poco aterrador, que a veces no nos lo dicen, que año con año la tierra está desgastando cerca de 40,000 toneladas de materia orgánica que se está yendo al mar. por la erosión de las aguas, de tanto llover y de todo eso, por el uso indiscriminado de cierta maquinaria agrícola que remueve la tierra, donde movemos los microorganismos que generan la materia orgánica, que es la cual hace compatibilidad con nuestros cuerpos, porque somos todavía cuerpos orgánicos. Entonces debemos a veces de luchar en esos análisis, de ver el uso de otro tipo de implementos agrícolas que no remuevan tanto la tierra, para mantener los microorganismos que generan esa materia orgánica para que no se nos desgaste la tierra. Y es una preocupación. Y en relación también al CO2 que se está generando, que nos está generando el efecto invernadero, donde nos está generando estos cambios climáticos, existen esos grandes pulmones de la tierra, que es la caña de azúcar, donde nos la han demonizado en base del azúcar, pero que es uno de los pulmones que transforma el CO2 en oxígeno y lo separa, doctora. Brevemente. Y ojalá y siempre hablen de nuestra madre tierra. Uy, sí, ojalá. Y usted siempre, cuando se nos olvide, y mencione los, recuérdenlos, porque toda la salud de la humanidad está muy íntegramente vinculada y dependiente de la salud de nuestra madre tierra. Así que sí, con los aparatos y los instrumentos que usamos, con los químicos que utilizamos, estamos impactando y a veces acelerando todos esos daños del calentamiento global para perdición de todos. Así que qué buena que dijo eso. Se nota que está muy bien preparado. Y como dijimos en el calendario comunitario, toda una serie de actividades ahora por el Día de la Tierra, pero el año entero, trabajando con jóvenes, a veces trabajando con familias, como en Latino Outdoors, de nuestra invitada Latino Alicia Cruz de Latino Outdoors. Y aquí conectamos ahora con Groundwork Richmond. Qué bueno que tenemos a Lorenzo en la línea para que nos cuente de lo que están haciendo allá. Adelante, Lorenzo, ¿qué nos dice? Adelante. ¿Cómo está mi colega? ¡Ole, ole! Saludos, siempre un gusto. Bueno, pues primero sí, muchos saludos y muchas gracias aquí por invitarme a estar en su programa. Nosotros, igual como Latino Outdoors, también sacamos a comunidades de color, los conectamos con la naturaleza y luego trabajamos aquí en la ciudad de Richmond haciendo verdor urbano. Y pues quería anunciar nomás de que pues este sábado que viene vamos a tener un evento en apoyo de la Marcha de Ciencia. Típicamente sembramos árboles, pero bueno, pues en estos tiempos políticos ya vamos a tener más un evento donde dos o tres presentadores, danzantes aztecas, danza teocalli aquí de Richmond, y grupo musical, la gente de San Francisco, más proyectos de establecer un jardín y de y también para arte, para que la comunidad aquí planea, den sus ideas para el próximo mural que vamos a hacer en nuestra sección. Así que aparte de la contribución que hacen durante todo el año en el área urbana, como ciudades como la de Richmond, ayudar a nuestros jóvenes a ponerse a trabajar, incluyendo más verde y más en la naturaleza, están también recordándonos que la ciencia tiene mucho que enseñarnos y que debemos informarnos bien, porque aún personas con mucho poder no tienen información fiable sobre el efecto de que estamos haciendo en el planeta Tierra. Y cuéntenos de este evento entonces, ¿cuándo, dónde? Y para más información, ¿a dónde llamar? Esto es Groundwork Richmond, en la ciudad de Richmond, condado de Contra Costa. Sí, sí, sí, aquí en la ciudad de Richmond el evento va a empezar a las 9, se va a terminar como la 1, en la South 42, la Sur 42 y la Ohio Avenue. Es donde va a estar el evento, y para más información, llame el 510-847-8431. Fabuloso, fabuloso, sé que va a estar maravilloso. Un abrazo grande a la comadre y colega Sara, allí también con Groundwork Richmond y nuestros jóvenes. Muchísimas gracias, familias, por su participación. Este tema es muy importante y tenemos todos unos testimonios que decir. Aquí Ruth por Facebook nos dice, está vinculándolo de esta manera. Yo creo que sería muy importante también en crear conciencia de cómo nuestros sentimientos y pensamientos tienen un efecto directo en nuestro planeta. Tratar de mantener pensamientos y emociones positivos y de alta vibración es de vital importancia, y más en estos tiempos, ya que de esa manera podemos hacer un cambio positivo y directo. Sí, gracias, Ruth. Gracias siempre por poner la cuchara con algo iluminado, sabio y positivo. Hablando de comentarios sabios y positivos, se nos une ahora el productor, casi doctor, José Guadarrama. ¿Qué dice sobre este tema, Josué? Sí, bueno, una vez más, cuando escuché el título, la verdad que este es uno de mis temas favoritos, especialmente viviendo aquí, que estamos expuestos a tanta naturaleza. Ese fin de semana tuve la oportunidad de ir a Yosemite. Invito a la gente que realmente exploren los parques estatales y nacionales, que la verdad son súper económicos. Nuestros taxes pagan por estos parques, así que tomen eso. Y se me vino a la mente, ¿no? Que realmente donde ponemos nuestra atención es donde está nuestro corazón. Y si ponemos la atención en la naturaleza, ahí están los beneficios para nuestro corazón. Gracias. Perfecto, para ir cerrando justamente. ¿Y con qué se despide Alicia Cruz, que precisamente a eso se dedica con Latino Outdoors y otros proyectos? Ah, pues sí, simplemente la invitación a todos. Lo importante es las personas que tenemos ese acceso o conocimiento a nuestros parques públicos, porque si son, es nuestra tierra, necesitamos promover que esto, que se sienta a nuestra comunidad como nuestras tierras también, y simplemente continuar esa invitación. Yo lo que les digo es el sentirnos invitados es el primer paso, y acompáñenos. Tenemos nuestra página Latino Outdoors Bay Area, San Francisco Bay Area. Estamos ahí poniendo los eventos que vamos a tener también, y hay personas, la misma comunidad ya anuncia que por sí solos van a ir a recoger basura a las playas este fin de semana en el parque en Point Reyes. Entonces ahí tenemos una comunidad que ya comienza por sí solo con su hijo, que está buscando un lugar para ir a buscar. Y así se sigue diseminando lo bueno. En Wildcare también, que mensualmente tienen estas caminatas en la naturaleza. Marco Berger está en el jurado, así que no pudo participar, pero nos recuerda que busquen en Wildcare, que todos los meses van a venir este fin de semana en el parque de Greenbrae, por la quebrada allí, cerca del hospital de Marín. También las clínicas comunitarias de Marín van a tener un evento por el Día de la Tierra con ejercicio y salud de adentro y de afuera, y encárguese, infórmese según su área. Qué lindo paseo familiar, no solamente en esta fecha, sino todo el año. Familias, al irnos despidiendo, les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org y por Facebook, a seguirnos por podcast en iTunes, y a unirse. Nos tenemos las zumbas, las caminatas, las yogas y los grupos todas las semanas, y en Impulso y la Voz tenemos nuestra columna. Nuestro productor ejecutivo Peter B. Collins nos ofrece su estudio, y su mascota Chloe, encantadora, nos ven en Facebook su foto. Al productor José Guadarrama, gracias por el trabajo de hoy. La voz de Saúl Godínez, de locutor, a Douglas Mundo por la canción tema, al Acta Estatal para la Salud Mental, que nos dedica los fondos, y a las estaciones, nuestros colegas y compadres de la KBBF y la KWMR, que trabaja por la tierra y la comunidad y la conciencia de nuestra gente a diario, y a nuestras invitadas. Muchísimas gracias, Lucerito Ruiz. Casi doctora Lucerito Ruiz. Gracias, Chloe. Gracias, Alicia Cruz, por todo su trabajo. Y le damos las gracias más que nada a ustedes, familias, quienes cuidan la salud de la tierra, el aire, el agua, la flora, la fauna y de los seres humanos. Hasta la próxima semana. Nos vamos yendo despidiendo. Sabemos que vamos a estar hablando de la misma estación, a la misma hora, por Facebook y en el sitio de Cuerpo Corazón Comunidad, sobre la ayuda para personas que han sido testigos o víctimas de crímenes. Una palabra de cierre, Lucerito Cruz. Sí, si nosotros no podemos poner un poco más consciente en las cosas que podemos hacer afuera, hagámoslas. Algunas veces digo, voy a leer un libro, pero en vez de leerlo en mi cuarto, en el hogar, voy a salir, ¿por qué no? Agarrar esa vitamina D ayuda mentalmente, ayuda también a fortalecer ciertas relaciones cuando lo hacemos juntos. Yes. Tenemos testimonio, hagamos ese compromiso empezando hoy, nunca es muy tarde para comenzar. Y nos vemos entonces en la próxima semana, estaremos hablando sobre las víctimas y testigos de crímenes. Adelante, Josué, ¿sí se puede? ¡Sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente, y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter D. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad. Comunidad, Cuerpo, Corazón, Comunidad. cuerpo, corazón, cuerpo, corazón, comunidad, cuerpo, corazón, comunidad, cuerpo, corazón, comunidad, cuerpo, corazón. Corazón y comunidad.